En esa forma avanzaremos aún más rápidamente. Acostumbrándonos a pensar como masa, a actuar con las iniciativas que nos brinda la gran iniciativa de la masa obrera y las iniciativas de nuestros máximos dirigentes, y al mismo tiempo al actuar siempre como individuos, permanentemente preocupados de nuestros propios actos, permanentemente preocupados de que nuestros actos no manchen ni nuestro nombre ni el nombre de la asociación a que pertenecemos. Hola, buenas tardes. Acá estamos empezando Sembradores de Vientos y lo empezamos hoy con este audio donde en la voz del Che escuchábamos un mensaje a la juventud, y lo hacemos en esta semana porque el día 8 se cumplió un nuevo aniversario de la caída en combate del Che en Bolivia en 1967, dando una batalla en pos de la unidad latinoamericana, de la liberación latinoamericana, en esta lucha permanente que en su vida hizo contra el imperialismo y por una sociedad socialista. Han pasado muchos años, no tengo la cuenta hoy día, creo que 46 son, de su caída en combate, y sigue vivo su mensaje tanto para la juventud como para los que aspiramos a un cambio en nuestra sociedad donde se termine con cualquier opresión, especialmente con la opresión a los trabajadores por parte de las potencias, por parte de las patronales, y vemos cómo su nombre sigue siendo bandera, no solamente un símbolo de rebeldía, sino sigue siendo bandera en muchísimas de las luchas que hoy día se siguen llevando a cabo contra esa potencia que no se cansa de saquear y de oprimir a los pueblos de todo el mundo, y que sigue siendo genocida en ese intento desmedido de acumular ganancias a costa de la vida de toda la humanidad. Estamos aquí en Sembradores de Vientos hoy con el equipo... Equipo reducido, pero acá firme, tratando por lo menos de estar firme. Está Andrés operando, está Víctor, y yo. Se pueden comunicar al 5433-3607. Y bueno, es un programa cargado de información el de hoy, esperemos que lo disfruten. Y ¿qué les parece si vamos a un tema y seguimos con el programa? Dale. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. cambia. Cambia, todo cambia. Que subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Bueno, y acá seguimos en Sembradores de Viento, en un programa donde tenemos, bueno, varios, pensamos tener varias comunicaciones de conflictos y cosas que han sucedido en esta semana, como es el conflicto de la línea 60, como es la movilización y ocupación en La Plata por parte de trabajadores estatales de la Torre 1, un edificio donde está radicada una parte de la dirección de escuelas, y pensamos también comunicarnos con docentes, y tenemos audio sobre el conflicto de Enfer y Tatza que sucedió en esta semana. Sí, ahora estamos tratando de tener una comunicación con María, que es secretaria gremial de ATE Sur. Bueno, y voy comentando mientras que estuvimos. Hoy era un día de jornada de lucha y paro de la CTA Provincia de Buenos Aires en reclamo de reapertura de paritarias, de terminar con la precarización laboral y aumento salarial. Y antes de eso, en el día de ayer, las seccionales de ATE de Lomas, ATE Sur, y Almirante Brown, Presidente Perón, también con paro, nos movilizamos a La Plata y dentro de eso hicimos una permanencia en la dirección de escuelas, en la Torre 1, en reclamo de cuestiones concretas que esta dirección de escuelas tiene que resolver, que tienen que ver con la situación de trabajo en las escuelas. Estamos ahí intentando la comunicación con María, que todavía no sucede. Entonces, acá nuestro operador nos dirá a qué vamos a pasar. Bueno, ¿qué les parece? Hace unos días, Celi, la nueva compañera del programa, estuvo en una movilización junto con la gente de Enfer y Tatsa, y vamos a pasar parte de los audios de aquella movilización y movida de lucha, y vamos a seguir comentando al respecto. Bueno, parece que los audios tampoco funcionan, así que estamos... Tenemos un comienzo del programa un tanto conflictuado. Sí, así que si les parece vamos a poner un tema y ya volvemos con más Sembradores de Viento. Un tema salvador. ¿Hay que seguir hablando? ¿Qué pasa? ¿Tampoco funcionan los temas? No funciona. Bueno, lo que podemos decir es que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, va a haber un encuentro de comunicación de la red de medios, organizado por la red de medios alternativos, en el cual va a haber talleres de capacitación, en los cuales si vamos, capaz que nos salen un poco mejor los programas. Yo diría que nos en adelante. Para ir y grabar las entrevistas, que nos hagan las entrevistas, para mandarlo por correo también. Ay, qué fenómeno. Pero bueno, sí podemos decir que esta actividad que se está organizando a nivel nacional, donde van a venir compañeros que están trabajando en los medios en todo el país, tratando de reflejar las luchas. Va a arrancar el día viernes con un panel internacional, donde va a haber, digamos, van a participar personas de distintos países contando sus experiencias. Esto va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Morón 2540, en el Centro de Formación Profesional número 24. Esto queda en Flores. Y el día sábado, que va a arrancar también con las acreditaciones desde la mañana, debe andar por ahí el cronograma concreto de las actividades. Va a haber varios paneles, uno que tiene que ver con medios de comunicación y organizaciones y conflictos sindicales, otros que tienen que ver con derechos humanos. Esto va a ser el día domingo a la tarde, estoy diciendo un poquito de memoria mientras estamos buscando acá en la computadora, en el ciberespacio, estamos buscando la información más concreta, pero por suerte la tengo impresa, así que aquí voy a poder leer que en la mesa de debate que se hace el día sábado de 11 a 13 horas, que se tratará de medios de comunicación y conflictos laborales, va a estar Marcela Almeida del INDEC, Cristian Fontana de Aerolíneas Argentinas, un asiduo concurrente aquí a Sembradores de Vientos, y delegado despedido de Aerolíneas Argentinas, cuya reincorporación estamos peleando, Tomás Eliashev, que es del colectivo de trabajadores de prensa, y Ezequiel Peralta de Enfer, justamente la fábrica, cuyo audio estamos esperando poder escuchar, pero parece que no. ¿Qué vamos, a un audio o un tema? ¿O tenemos un problema técnico? Vamos a un tema para resolver un problema técnico. Dale. Como gasto papeles recordando, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, si abro una puerta y de las sombras doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere, claro, y 7-1 es porque no me va a perdonar, ah, claro, que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mías más de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Esta es una noche de bellas sorpresas. Para mí es un placer, un honor, una enorme satisfacción de presentarle a mi hermano Víctor Heredia. Bueno, continuamos con el programa y ahora vamos a introducir el tema de En Fe y Taxa, que es un tema que ya lo venimos tratando hace varios programas, que en síntesis es el procesamiento de, el intento de judicialización de toda la comisión interna de ambas empresas. En Fe y Taxa son empresas que le pertenecen a los hermanos Sigliano, y que a raíz de... A ver, esto ya lo explicamos varias veces, pero me parece muy importante resaltarlo, que es la gota que rebalsa el vaso para esta avanzada patronal sobre la organización de los laburantes es la participación que tuvieron los compañeros de Enfer cuando denunciaron a Sigliano que estaba quemando documentación muy importante para que lo vinculaba a lo que es la masacre de Once. Pero atrás de todo eso hay todo un proceso muy legítimo de organización en ambas empresas, de mucha participación de todos los compañeros. Entonces eso es lo profundo y lo importante, y lo que lleva también después a que los compañeros tengan una participación como esta en la calle y en su lugar de trabajo. A raíz de todo esto, lo concreto es que se inicia un pedido de desafuero a ambas comisiones internas y la judicialización de alguno de sus delegados, Julián Redí, que es uno de ellos, donde le mete una causa penal. Y bueno, la compañera, nuestra nueva compañera, la Colo, estuvo hace unos días en una movilización y trajo estos testimonios. Hola, Con el Chino de Taxi. Sí, hola, ¿qué tal? Después de todo lo sucedido, de los primeros despidos del primero de agosto, la empresa ratificó los despidos el viernes pasado, ratificó 5 de los despidos, en el cual uno ya habían arreglado. El problema principal fue que un delegado de la burocracia le dio la lista a la empresa, nosotros nos enteramos, y bueno, entonces la decisión de no hacer acciones hasta que no estemos todos los compañeros adentro, no la tomamos. Así que la idea fue deschavarlo en asamblea a este compañero que está equivocado o no sé por qué lo hizo. El tema que habían arreglado, 5 telegramas, habían arreglado 4. Habían arreglado 4 porque la empresa después le terminó ofreciendo el 200% de la indemnización. Había un compañero que no quiso arreglar y fuimos a asamblea, en la cual ganamos, para hacer una acción el día posterior al lunes. En ese momento fuimos a comunicar a la patronal que íbamos a empezar a tomar medidas. Fue ahí que la patronal resolvió ir para atrás con el despido. El compañero está reincorporado. Esto fue el lunes. El martes fuimos a una movilización al Ministerio de Transporte y de Industria, en el cual quedamos que íbamos a llevar información a cuánta gente de proveedores la empresa había estafado. Así que bueno, más allá de esas cuestiones, hay una lucha que sigue, que es por el trabajo y por los puestos de trabajo. ¿Y ahora dónde estamos yendo? Ahora estamos yendo a la Cámara de Apelaciones, que está en Ruta 8 y Perón, creo que está. En Ruta 8, en los tribunales, dejamos una denuncia que al compañero Luque y Aquino de Enfer vino la policía el fin de semana, y acompañado con un amicus curiae. Así que ahora vamos a llevar lo mismo a la Cámara de Apelación. Bueno, muchísimas gracias, Chino. Bueno, escuchábamos al Chino, delegado de la empresa Taxa. Muchos de ustedes, si prestan atención y se suben a algún colectivo, van a ver que son las carroceras de los colectivos. Hay muchas líneas que usan, que la carrocería viene de esa empresa, es una empresa muy importante. Y bueno, ahora seguimos con los compañeros de Enfer. Exactamente, ahí vamos. Bueno, estamos con los compañeros de Enfer. Bueno, nos va a contar la situación en la que estamos. Salimos de tribunales. De tribunales de San Martín, sí. ¿Cómo está la situación? Bueno, te cuento la situación. El sábado, este último sábado pasado, tuvimos dos casos graves de apriete hacia dos compañeros, hacia el compañero Aquino y Luque, que son delegados de Enfer, donde le cayeron dos patrulleros a la casa, en un hecho muy sospechoso, el día sábado, intimidando a la familia, intimidando a los propios compañeros. Los compañeros no se encontraron en el domicilio, así que por eso hablamos de intimidación a la familia, porque en un claro involucramiento también a nuestra familia, una apriete no solamente hacia nosotros, sino a nuestra familia. Lo que nos dijeron es que un hecho muy confuso, porque no se supieron expresar si tenían una orden de arresto ante una supuesta falta de alguno de nosotros a una declaración, cosa que es muy irreal, porque nosotros a todas las declaraciones, a todas las instancias que nos han citado, siempre hemos concurrido. Así que bueno, lo que estamos haciendo hoy es, vinimos acá al juzgado de San Martín, que está en Balbín 1750, donde radicamos la denuncia por estos hechos de apriete, y ahora nos encontramos al medio de una marcha donde vamos a hacer otro juzgado de garantía de San Martín, donde está radicada la causa del compañero Julián. Cuento un poquito también, el compañero Julián está procesado ya por un hecho de un corte de vía del año 2011, donde ya se encuentra en proceso, y lo embargaron por 30.000 pesos y le impiden salir del país. Así que bueno, ahora lo que estamos haciendo con esta marcha, vamos a marchar hacia el otro juzgado para entregar una adhesión de firmas, un amicus curiae que se llama, bueno, justamente es una juntada de firmas de diferentes personalidades, tanto de organismos de derechos humanos, políticas, organizaciones gremiales y demás, Bueno, vamos a hacer la entrega esa de solidaridad en el juzgado y como para tratar de pedir la solución de todos los compañeros procesados por luchar. ¿Y qué pasó con los compañeros de intento de despido? Con los compañeros de intento de despido fue en realidad eso fue en la otra planta, que en la otra empresa, mejor dicho, que funciona en la planta, que son los compañeros de Tatsa, que bueno, acá está el compañero Escalante, cualquier cosa mejor te lo dejo para él para que te explique mejor la situación. Ellos tuvieron 13 despidos, tuvieron un conflicto bastante grande, una toma de fábrica que duró 3 días, con el autosecuestro de Siriliano en el medio, un hecho también muy, muy complejo. Los compañeros tuvieron que resistir durante 3 días, intentos de represión, intentos de amenazas de desalojo con represión y bueno, vivieron 3 días de mucha tensión. Tuvieron 2 cortes de la General Paz en el medio. Y bueno, lo que se logró en ese momento fue dictar una conciliación obligatoria con todos los compañeros adentro, lo cual la empresa les obligó a negociar. Muchos de los compañeros se fueron con el 100% cuando la empresa arrancó ofreciendo el 70% de 6 cuotas. Y bueno, el desenlace final fue que varios compañeros arreglaron, pero inclusive algunos de ellos por el 200%. Y bueno, ahora quedaba un solo compañero por irse, que la empresa se echó para atrás con ese compañero, digamos. Así que bueno, dentro de todo fue un desenlace bastante feliz, lo tuvieron que pelear mucho los compañeros. Lo único que les viene quedando es el pago de esos 3 días de conflicto, que hasta ahora la empresa no se los quiere reconocer. Bueno, bárbaro, le agradezco. Clarito, el compañero que relataba un poco cuál era la situación de Tatsa y Enfer. Lo que me queda picando a mí es nuevamente estas situaciones que se vienen reiterando y que tienen como protagonista a la policía, a la gendarmería y a todas las fuerzas de seguridad del Estado, y la participación, el papel que juegan ellos en los distintos conflictos. Cuando estuvimos cubriendo hace unas semanas el conflicto de la cerámica Lourdes en Bursaco, recuerdo bien cómo dejaban liberar a la zona para que bajen y accionen impunemente las patotas contratadas por la patronal. Ayer, en un tema que vamos a tratar dentro de unos minutos, cuando los laburantes de la línea 60 se manifiestan por sus legítimos derechos, lo primero que se encuentran es a la gendarmería, la federal, con los carros de asalto y todo eso, y toda la estructura que tienen, listos para la represión. Y bueno, y ahora acá los compañeros de Enfer y Tatsa denunciando el apriete, el amedrentamiento, que ya les llega hasta las casas. La verdad es patético todo esto. Sí, esto mismo pasó también en Jujuy con compañeros del Perro Saltillán, que fueron desalojados por la policía de barriadas de la Tupac Amaru. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la última parte del cierre del acto y seguimos con el programa? Organizaciones políticas, esto ha sido de un espectro muy amplio, llegando desde Recalde, Madre de Plaza de Mayo, hemos recibido también la solidaridad de Osvaldo Bayer desde Alemania. No me quiero olvidar de nadie, pero digamos que solamente para hacer un par de reseñas para que vean que fue bastante amplia las adhesiones que hemos conseguido, aparte de todas las organizaciones sociales que siempre nos acompañan, que siempre están firmes con nosotros. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la entrega de eso. Y bueno, desde ya que seguimos luchando por la solución de todos los compañeros perseguidos por luchar, entendemos que estas causas son claramente armadas por los hermanos Siriliano, por ese grupo nefasto dentro de lo que son los empresariados argentinos, del capitalismo argentino. Así que bueno, nosotros desde ya les agradecemos la presencia de todos ustedes, los volvemos a invitar para el día 23 a las 10 de la mañana acá mismo, donde ahí tenemos otra instancia en el caso del compañero Julián Radí, que les vuelvo a decir, él está procesado por un corte de vida del año 2011. Así que bueno, desde ya les agradecemos a todos, muchas gracias por el aguante y bueno, hasta que también ustedes nos necesiten también vamos a estar. Muchas gracias a todos, compañeros. Así nos comentaban cuál es la situación. Nosotros vamos a seguir atentos a todo esto, Hay que tener en cuenta que el conflicto de estas dos empresas es un conflicto muy importante, porque desde hace tiempo que no se ve un intento de, bueno, sí, una persecución a todas las comisiones, a toda la comisión en su conjunto de los delegados tanto de Enfer como de Tatza, y donde hay tantos condimentos políticos importantes, porque Siciliano es un pez gordo, digamos, dentro de esta patria contratista, como se decía en un momento, burguesía nacional, como tercerizadora, y los vínculos políticos que contrae todo eso, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos, vamos a seguir cubriendo el conflicto y apoyando a los laburantes en todas las medidas que hagan. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos con Caía y volvemos con más Sembradores de Vientos. Sí. Bueno, seguimos comentando, entonces ahora pasamos al conflicto, a las medidas de ayer y hoy, que junto con la jornada de CTA, que era hoy, se anticipó, o sea, en víspera del paro provincial de CTA y la movilización a gobernación, como comentábamos antes, AT Sur y AT Brown, movilizamos ayer ocupando una repartición de la dirección de escuelas. Son semanas de mucho conflicto en nuestra zona, donde, por un lado, hace 3 meses, como ya hemos comentado en otras oportunidades, AT Sur se viene movilizando para exigir la reincorporación de 3 compañeros despedidos del IMSE, y hubo una jornada de los trabajadores del centro de menores que en realidad fueron varias jornadas, donde se logró la renuncia de las autoridades, dejando sin efecto un memo con el que pretendían penalizar el derecho de huelga. Pero bueno, entre tanto tenemos ya a María, la secretaria gremial de ATE Sur, en el teléfono, que nos va a comentar. No sé si nos está escuchando. ¿Nos oís, María? Sí, lo estoy oyendo perfectamente. Bueno, habíamos empezado a comentar aquí en Sembradores de Vientos un poco la jornada de ayer, y queríamos que comentes en vivo y en directo, bueno, algo más sobre esto. ¿Cuáles eran los reclamos en la Torre 1, donde funciona parte de la dirección de escuelas? Bueno, en un principio, antes de ir a los reclamos específicos, enmarcar que la jornada de ayer y de hoy estaba en el marco de una campaña contra la precarización que hemos votado en cada una de nuestras asambleas, que decidimos que en septiembre íbamos a profundizar la consulta, el encuentro con los compañeros, y en octubre las asambleas definieron que teníamos que profundizar la lucha y profundizar las medidas. En ese sentido, se votó una ocupación a la Torre 1, en La Plata, con el reclamo de que se acabe la precarización de los mensualizados, que se elimine esta figura, que es un fraude laboral, y que se titularice a todos los mensualizados. Otro de los puntos es la falta de cobro de centenares de suplentes y la necesidad de que se vuelva al sistema anterior de carga de los cobros, porque ahora se pone, se carga con una alta cerrada, y los compañeros, cuando renuevan la licencia, entra para el otro mes y tardan mucho tiempo cobrar cuando cobran. Otro de los reclamos importantes es que se nombren cargos en las escuelas. Se vienen jubilando muchos compañeros, otros renuncian, fallecen, y a partir del decreto de 3 de Scioli no se nombraron cargos, o se nombraron muy pocos. En el caso de Lomas y de Brown, habían tenido 5 cargos en Almirante Brown, ningún cargo en Presidente Perón y solamente 5 en Lomas, cuando la necesidad del distrito de Lomas es de 200 cargos, la de Almirante Brown de 150 y 50 cargos en Presidente Perón. Bueno, esta jornada los compañeros le habían dado mucha importancia, mucha fuerza, porque necesitamos destrabar reivindicaciones concretas que ayudan a los compañeros a seguir luchando por las cuestiones generales que involucran a todos los trabajadores. En el marco de la jornada de ayer se movilizaron alrededor de un centenar y medio de trabajadores, la mayoría auxiliares de las escuelas de Lomas, de Brown y de Perón. Estuvimos todo el día de ayer sin que ninguna autoridad nos recibiera. Ante esta situación se decidió pernoctar, quedarnos hasta el encuentro de la movilización que se hacía la gobernación en el marco de un paro provincial de la CTA, de un paro provincial de ATE y de la jornada de lucha de la CTA. En ese sentido, los compañeros le pusieron mucha fuerza, mucha pila al reclamo, a pesar de que ninguna autoridad nos recibió. La moral estuvo muy alta, porque vimos que la decisión de seguir profundizando la lucha no se quiebra con este ninguneo que hacen las autoridades. Entendemos que este ninguneo de no recibirnos tiene que ver con una posición política de no dar respuesta a los trabajadores, de que el ajuste caiga sobre las espaldas de los trabajadores y no de los empresarios, o de los que se vinieron llevando en pala todo el tiempo la riqueza que producen los trabajadores. Bueno, y la actividad, decías que no hubo respuesta de las autoridades, y ¿cuál fue el ánimo de los compañeros esta mañana? Bueno, yo compartimos eso, quería que cuentes un poco el entusiasmo que había ahí y cómo cerró un poco la actividad antes de partir para la movilización de ATE Provincia. Bueno, ante la bronca que las autoridades no nos reciben, ante la falta de respuestas que se repetían en los consejos escolares de cada distrito y se repite ahí en la torre, los compañeros decidieron redoblar la apuesta, mantenerse firmes, seguir hasta mañana, y con el acompañamiento de la agrupación Víctor Choque de La Plata, de algunas agrupaciones docentes opositoras que algún compañero se acercó, y esta mañana vinieron a solidarizarse con la lucha y a entender que es una sola, que es la misma, compañeros de SUTEBA Tigre, los compañeros de sede de educación ahí en La Plata, compañeros que también, algunos de ellos por la noche pernoctaron con nosotros, con la idea de que es una sola lucha, que necesitamos que desprocesen estos compañeros que habían llevado una heroica lucha, una lucha que para nosotros fue un ejemplo y que nos incentivó a esta ocupación, porque la ocupación que hicieron los compañeros de sede junto a cientos de trabajadores, a miles de trabajadores en realidad, de los 11 días de ocupación por los cuales fueron procesados por Nora de Lucía, nosotros pensamos que la lucha de todos los trabajadores, que es un ejemplo y que era parte de nuestras reivindicaciones también pedir que los desprocesen. Y ellos entendían también que era parte de sus reivindicaciones ver que cada lucha de cada trabajador se gane, que los compañeros de educación tengamos los cargos, que se deje de precarizarnos con la figura del mensualizado. Por eso el ánimo y la alegría de encontrarnos en la lucha, de saber que es un tiempo muy difícil, pero que en unidad, organizado, más tarde o más temprano vamos a tener logros para los trabajadores y vamos a poder cambiar esta realidad de ajuste provincial y nacional. Bueno, y fue un mensaje claro también por las autoridades, tanto la cuestión de la disposición de quedarse, como este acompañamiento y unidad con distintos sectores que tratan de cimentar la lucha desde abajo, ¿no? De basarnos en asambleas, en plenarios, en la decisión de los trabajadores para poner por delante los reclamos directos, no solamente para hacer como actos políticos, sino llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bueno, en ese sentido los compañeros están dispuestos, en cada asamblea se viene votando, sabemos que este es un paso más de la lucha, que nos fortalece para seguir, para ir por más, para masificar más esta lucha, para coordinar más con todos los trabajadores que estén dispuestos a pelearla, que estén dispuestos a enfrentar el ajuste, y hoy pudimos ver que hay muchos trabajadores que están dispuestos a enfrentarla, que muchos compañeros de distintos sectores vinieron a apoyarnos, y esto nos fortalece para seguir. Por otro lado, les quedó claro a las autoridades que no nos van a ningunear así nomás, que nosotros estamos dispuestos a seguir y que van a pagar un costo. Más allá de que este es un momento, siempre un momento preelectoral, los funcionarios tienen más predisposición a otorgar algo si los trabajadores lo exigen con fuerza, pero más allá de esta etapa, si no conseguimos las cuestiones antes de las elecciones, después del 27 de abril la lucha sigue. Mientras haya un derecho que se nos quiebre, vamos a seguir luchando, vamos a estar de pie, vamos a fortalecer la organización y la decisión de seguir peleando. Justamente ayer estábamos a un día de un aniversario del asesinato de un compañero que se jugó la vida por sus ideales, un compañero que a muchos de nosotros nos da la fuerza para seguir peleando, tratar de imitar la entereza y la entrega de este compañero. Este compañero decía: hagamos lo imposible, y nosotros vamos a hacer lo imposible si podemos organizarnos, unirnos, seguir decididos con esta fortaleza que mostraron ayer y hoy los compañeros de nuestras dos seccionales, los compañeros de la sede, los compañeros docentes que movilizaron y que están montando en distintos lugares del país y del mundo otros trabajadores que enfrentan el ajuste de esta crisis mundial que nos quieren tirar por la cabeza. Otra cosa es que hoy estuvieron presentes también compañeros de, no solamente, si bien el reclamo estaba centrado en dirección de escuelas y con esta cuestión del pase a planta permanente y cargos en educación, también hubo presentes compañeros de otros sectores, de desarrollo social, de las guarderías, del centro de menores, de los hospitales, que ayer mismo, antes de salir para La Plata, habían hecho también una actividad frente al Hospital Gandulfo. Y ¿por qué no comentás un poquito esta parte? Bueno, en ese sentido el Hospital Gandulfo viene organizándose para enfrentar la precarización que les toca bastante fuerte. Ellos necesitan nombramiento de personal urgente, el gobierno más haciendo propaganda que realmente solucionando el problema de los trabajadores ofreció darle insalubridad a los hospitales públicos. Después no cumplió la promesa y lo único que hizo es una reducción horaria sin que haya condiciones para llevarla adelante, porque no hay trabajadores que ocupen el cuarto turno, y entonces esta reducción horaria, más que reducción horaria, es un recargo de tarea para los enfermeros y los trabajadores de los distintos sectores del hospital. En el día de hoy se hizo una volanteada, una radio abierta, y los compañeros después, el día de ayer fue eso, el día 9, hicieron una volanteada, una radio abierta, y después movilizaron solidariamente con los compañeros de educación. Los compañeros nos planteaban que ellos entienden también que la lucha contra la precarización es una sola y que cada sector debemos fortalecernos, porque cada sector que gane un paso a esta precarización van a ganar también los otros sectores. Ellos después movilizaron al Ministerio de Salud, entregaron un petitorio y siguen organizando en el hospital para enfrentar este ajuste que toca a los hospitales con falta de insumos, falta de personal. Bueno, y después en cuanto a la movilización de CTA que se hacía a partir de mediodía hoy en La Plata, ¿podés comentarnos algo? Bueno, después, una vez que culminaron las actividades en la torre, movilizamos todos en una columna con los compañeros del CEDE de Educación y otros compañeros de distintos sectores. Fuimos a la plaza, ahí se hizo denuncia de toda la situación de ajuste que está haciendo el gobierno, se presentó la situación de los distintos sectores. Nosotros a veces tenemos algunas críticas de cómo se organizan estas medidas. Entendemos que los discursos fueron buenos, pero que más allá de los discursos necesitamos organizarnos desde abajo, discutir en asamblea cómo vamos a llevar adelante las medidas, comprometer al compañero en el debate y en la decisión de estas medidas para poder llevarlos con fuerza, y que una vez que se discutieron las medidas las llevemos a las últimas consecuencias con la decisión de ir por ganar, más allá que es un tiempo duro, más allá que es difícil organizarse y que no va a ser tan fácil arrancarle al gobierno las reivindicaciones que necesitamos. Sabemos que si nos organizáramos de otra manera a nivel provincial, si se respetaran estas pautas de discutir desde abajo y de bancarlo con fuerza a todos, tendríamos otra situación y hubiéramos avanzado más en la lucha. Más allá de estas críticas que hacemos a la conducción provincial, hoy era un momento importante para pegarle al gobierno, tanto provincial como nacional, por las reivindicaciones que no se le da a los trabajadores, por el hecho de que se nos quiebran. Entonces fuimos todos unidos en una sola lucha, porque es importante dar esta lucha contra el ajuste. Bueno, te agradecemos, María, tu aporte a Sembradores de Viento, y bueno, quedamos como siempre en comunicación para nuevas luchas y otras oportunidades. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y nos seguimos viendo. Bueno, vamos a poner un tema y ya seguimos con Sembradores de Vientos. Guardar lo del corazón. Con Sembradores de Vientos, bueno, el programa que estamos pasando los jueves de 6 a 8 de la tarde por FM La Mosca, donde podés comunicarte al 5433-3607 y escucharlo en directo o por internet en el sitio que en Radio FM La Mosca, el blog de FM La Mosca, y si no, bajarlo del blog de Sembradores de Vientos, a los 2 o 3 días de que el programa salió al aire, en el mismo blog pueden bajarse programas anteriores. Recientemente nos llegó un comunicado que nos mandó Enrique Gandolfo, a raíz de la represión que hubo el lunes pasado en Malvinas Argentinas, de una lucha que dieron trabajadores, estudiantes y pobladores de Malvinas Argentinas, y donde se estaba llevando un bloqueo pacífico hace más de 20 días, y a partir de ahí, de esta represión y aprietes, esto tomó mayor visibilidad. Vamos a pasar parte de los audios y después vamos a leer un comunicado que sacaron la agrupación docente María Saleme y la agrupación docente Encuentro Docente. Así que vamos a pasar la primera parte de un comunicado que sacó ANRED y después seguimos con el comunicado que sacaron. Jornada de una vez más de resistencia, de mucho color, de mucho acompañamiento de la gente. La verdad que el apoyo se sentir y mucho, ya tanto con la presencia o también como muchas adhesiones y apoyos que nos vienen a través de las redes sociales o nos hacen llegar. Nosotros estamos aquí, como siempre, pacíficamente y sobre todo con una jornada de familia. Hay muchos niños, gente, mujeres, hombres, jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero la verdad que todos aquí resistiendo y sobre todo poniéndonos en pie en esta cuestión de decir no pasa nadie. ¿Cómo los interpela a usted también como jóvenes de la zona, no? Sí, algo que coincidimos todos, grandes y jóvenes, y no tanto, es que la verdad que esta lucha nos ha cambiado la vida. Ha sido un nuevo despertar en otras situaciones, ha sido reconocernos como vecinos, ha sido reconocernos, como bien vos decís, jóvenes, pero no tan solo jóvenes, que a lo mejor se caracterizan o quizás en más de adolescentes solo en su rebeldía, sino en rebeldía en decir no, pero con una rebeldía sensata, con una rebeldía de quizás por ahí los jóvenes que tenemos más acceso a la información, al estudio, utilizar eso, utilizar los espacios de estudio, de la universidad, de lo que fuese, como herramientas a nuestro favor. Y creo que como jóvenes nosotros aquí estamos poniéndole también como mucho este empuje. No estamos solos, hay muchas madres de Malvinas que tienen todo también puesto, todo el corazón puesto en esto. Entonces también esta lucha particularmente en Malvinas se caracteriza por ser un colectivo de gente de las edades más variadas. Es verdad que los fuertes y muchos somos los jóvenes, pero no estamos solos en esto. También nuestros padres, nuestros abuelos están aquí con nosotros resistiendo. Se ha visto en el día de la represión, no eran solamente jóvenes quienes estaban, y así lo van a ver siempre. Bueno, acabamos de escuchar a una compañera de Malvinas Argentinas y vamos a leer el comunicado que firma Agrupación Docente María Saleme y Agrupación Docente Encuentro Docente, donde dice: las organizaciones gremiales que firmamos este comunicado repudiamos el vergonzoso apoyo que la CGT cordobesa le ha brindado a la patronal de Monsanto y a su evidente complicidad con los gobiernos de turno para deslegitimar el heroico bloqueo a la planta de agrotóxicos en la localidad de Malvinas, Argentinas. Numerosas organizaciones y compañeros venimos resistiendo durante varias semanas la instalación de esta empresa transnacional denunciadas desde hace más de 100 años por provocar desastres ambientales y daños irreparables en la salud humana, animal y vegetal. No podemos decir que la postura de la CGT nos sorprenda, por el contrario. Detrás del latiguillo de la defensa de las fuentes de trabajo se encuentra un alineamiento con que calificamos de histórico, tanto con el poder político como con las distintas patronales que día a día nos explotan y precarizan nuestras condiciones de trabajo. Las bases no nos sentimos representados, representadas y representados con este posicionamiento que caracteriza a una conducción sindical corrupta y burocratizada que sistemáticamente traiciona los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Los ejemplos sobran y es necesario sacarle la careta. Recordamos la situación en las plantas automotrices de Córdoba, donde gracias a la complicidad de la conducción sindical se despide a los que denuncian malas condiciones de trabajo y se persigue a los integrantes de las agrupaciones opositoras. La conducción celeste de UEPC no es ajena a estas maniobras en contra de los trabajadores para mantener su complicidad e intercambio de favores con el gobierno. La pauta salarial que negocia nunca satisface las necesidades de los y las docentes y se firman convenios que impiden la reapertura de la discusión salarial. También se hace la vista gorda a las terribles condiciones que docentes y estudiantes padecemos a diario en las escuelas. Es difícil pensar que todos estos hechos son parte de la defensa de los trabajadores. Pregonada por la CGT de Córdoba. Más bien todo lo contrario, se pretende dividir al pueblo con mentiras, quieren ocultar lo que todos ya sabemos, los acuerdos políticos que mantienen con las clases gobernantes y sus jefes del sector empresario. Esto no es una lucha contra las trabajadores de la planta de Monsanto. A pesar de los intentos de la UOCRA, el diálogo con los y las trabajadoras siempre ha sido bueno y los compañeros comprenden que el bloqueo se realiza contra la empresa y en defensa de nuestra tierra para no perjudicarlos. Por otra parte, queremos expresar que la lucha llevada adelante por los asambleístas de Malvinas Argentinas nos compete a todos y todas, ya que es una lucha por la vida y por la posibilidad de construir colectivamente un futuro digno. La empresa Monsanto es un engranaje fundamental dentro de un modelo productivo en el uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas resistentes a esos mismos agrotóxicos por esta creada. Un modelo que desde hace años y sin consultarle al pueblo se ha instalado en la Argentina provocando pérdida de biodiversidad, envenenamiento del ambiente y gravísimos problemas para la salud humana. Además, sus nefastas consecuencias llegan también a nuestras mesas todos los días con los alimentos que consumimos. Uno de los resultados concretos de este modelo para saber que nos espera lo sufrimos en el barrio Ituzaingó, anexo donde las fumigaciones multiplicaron de manera exponencial los casos de cáncer, leucemia y malformaciones congénitas. Decir hoy fuera Monsanto de Malvinas es importante porque los trabajadores empezamos a discutir y decidir sobre el modelo productivo que queremos, sobre nuestros alimentos, ambiente, salud, condiciones de trabajo y de vida. Además, lo hacemos enfrentando a los lobbies empresarios que solo piensan en sus negocios y que con su gorda billetera compran funcionarios, gobernantes y medios de comunicación. Como dice un eslogan que se repite mucho en el bloqueo a la planta Monsanto: el progreso que contamina, envenena y mata no es progreso. Fuera Monsanto de Malvinas, de Argentina y de América Latina, por un modelo productivo que no mate y basado en las necesidades del pueblo, por el derecho a la salud, al ambiente sano y a la soberanía alimentaria. Agrupación Docente María Saleme y Agrupación Docente Encuentro Docente. Esto nos lo mandó Daniel Enrique Gandolfo a raíz de de la represión del lunes pasado. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y seguimos con más Sembradores de Vientos. Bueno, los invito a todos a que se acerquen a Malvinas. La verdad estamos a 17 kilómetros, pero es bastante cerca porque la ruta los trae directo. Es la avenida Las Malvinas, que luego se convierte en la ruta A88. Pueden venir de cualquier colectivo que salga de la terminal vieja, entre la plataforma 30 y 36 salen los Montecristos, que vienen por la ruta A88 y el colectivo lo dejan al frente mismo del predio. Pueden venir, acercarse cualquier tarde, jornada. Habitualmente siempre hay muchos artistas que nos acompañan, hay mucha música, así que pueden llegarse a tomar unos mates, a conocernos y sobre todo también, como les digo, a disfrutar de una jornada de resistencia, pero con la alegría de la vida, ¿no? Porque es lo que defendemos. ¿Y por qué se le dice no a Monsanto? Se le dice no a Monsanto particularmente por dos cuestiones aquí en Malvinas, por lo que implicaría la contaminación directa sobre el pueblo. Un viento que nunca cesa de ventear estos silos, o nunca cesaría los 240 silos, sobre toda la polución que genera el maíz, el movimiento de esa cascarilla, que ya vendría este maíz agro totalmente bañado de químicos desde los campos. Todo ese aire venenoso se iría sobre nuestra ciudad, luego que también Monsanto prevé unos procesos en los cuales la semilla va a ser bañada por agroquímicos y pesticidas, y obviamente todo eso se iría a las napas. Y también, más allá de lo que es localmente por nuestra lucha y por lo cual también mucha gente hoy por hoy adhiere a la causa, conocen lo que ha sido Monsanto y lo que viene haciendo ya en la Argentina. No es que estamos descubriendo, Monsanto ya tiene características en todo el mundo de haber hecho mucho mal, de haber engañado siempre con publicidad engañosa. Y aquí en Argentina no es que va a pasar esto, ya está pasando. Ya tenemos campesinos que han sido desterrados, hay niños que constantemente van naciendo cada vez con más malformaciones. Y sobre todo eso, ese cúmulo de veneno que se viene gestando en nuestros cuerpos y sobre nuestras futuras generaciones, Monsanto no se va a hacer cargo. Entonces es hora de empezar a levantar la voz en alto de que este tipo de industrias son realmente un empeño a largo plazo, que a lo mejor mañana no es que tengamos una enfermedad, pero si no es mañana, son mis hijos, serán pasado quizás, lo sé. Bueno, estamos escuchando una compañera del corte de Malvinas Argentinas en Córdoba, que nos indicaba cómo llegar y parte de lo que es Monsanto. Vamos a ir un tema y seguimos con más Sembradores de Vientos. just a little bit too strong. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos y ahora comenzamos un nuevo tema, que es la lucha de los laburantes de la línea 60. Nosotros, con un compañero del programa, con Susana y la Colo, el otro día estuvimos en tribunales, porque también ellos están viviendo un proceso de judicialización de sus luchas. Y bueno, al no tener respuesta, de la patronal, o sí, en realidad, hablando mejor, habría que decir que sí, la respuesta es precisamente mandarlos a tribunales. Los compañeros decidieron hacer una medida de fuerza, ya se concretó, que en parte fueron como dos medidas distintas. Primero, una que ya venían haciendo, que es la de no cobrar pasaje en los colectivos en un periodo de tiempo determinado. Y después una movilización que se transformó en corte en la avenida Maipú, en la entrada del puente Saavedra. Y los reclamos, para ser sintético y después darle el micrófono a uno de los delegados de la 60, que estamos tratando de comunicarnos con él, los reclamos son bien concretos. Hay una cuestión que es por las condiciones de trabajo. Ellos están denunciando que la línea 60 está guardando, se está sacando coches del recorrido, lo que genera mayor intensidad del trabajo y en el sentido de que los choferes se tienen que enfrentar con los usuarios cada vez más enojados por la menor frecuencia que hay de colectivos, y esto genera unas condiciones que no son las adecuadas para los trabajadores y tampoco para el usuario. Hay que tener en cuenta, ellos denuncian que el Estado le da, quita dinero de los en subsidios de que pagamos todos nosotros, los usuarios en definitiva, que son alrededor de 70.000 pesos por micro, y ellos están denunciando que hay 60 micros que la empresa no está sacando a la calle, y esto está ocasionando las demoras y las malas condiciones de trabajo. A esto se le une el despido de 4 choferes de la empresa, a lo que la justicia tendría que obligar a la patronal a reincorporarlos. Ya están las medidas cautelares. Ahí tenemos otro problema técnico, que el micrófono casi salió volando. Deben ser los fantasmas de la radio. Las condiciones de seguridad laboral. Vamos a tener que hacer un en el estudio nosotros también. Bueno, me refería a los 4 compañeros estos despedidos. La justicia les falló a favor, tienen que ser reincorporados, esto no ha sido así. Y después también la empresa está teniendo una política de persecución al cuerpo de delegados de la línea 60, en donde hace 4 meses no les está pagando el sueldo. Esto es inadmisible también. Y la verdad que a veces uno, cubriendo y participando de los conflictos, todos estos conflictos, se va enterando de cosas cada vez son más aberrantes. Pero bueno, los laburantes están firmes, hicieron una medida muy importante, y esto quiero unirlo a lo que les venía comentando antes. La respuesta no la da el patrón, la respuesta la da el ministro de Seguridad y la gendarmería, ¿no? ¿Verdad? Que es, en vez del ministerio, ¿el Ministerio de Trabajo dónde está? Sí, eso quería remarcar yo, cómo cubrieron los distintos medios, digamos, lo que es el medio, el Clarín y esto, la Corpo, digamos, decía otro día denso para el tránsito por un corte en Puente Saavedra, era el gran encabezado del diario, y los noticieros de Canal 7, de Visión 7, decían acuerdo entre trabajadores de la línea 60 y Sergio Berni. Como si un acuerdo se podría lograr entre unos trabajadores y el ejército. Estaba la gendarmería y la prefectura en grandes cantidades patoteando a los laburantes, reprimiendo. Dos cosas que no aparecen, digamos. Una, aparece el tema del tránsito, como si que circulen menos de la mitad de los colectivos necesarios para el transporte de la gente no perjudicara a nadie, digamos. O sea, nunca aparecen las colas de los colectivos cuando no hay paro, pero lo que sucede es que hay que esperar muchísimo más de lo necesario porque la empresa está amarreteando, digamos, malversando los fondos que cobra por subsidio, restringiendo medios. Y tampoco aparece la seguridad, digamos, o la prevención del delito, todas esas cosas, en salvaguarda de esa... de ese dinero que el Estado, o sea, todos nosotros estamos poniendo para que los medios de transporte circulen, los medios de transporte público circulen, lo cual, bueno, por otro lado le da ganancia a otros sectores, ¿no? Además de las patronales, y perjudica la movilidad de los trabajadores, que somos los que andamos en colectivo. Sí, para mí no es casual todo esto, porque es muy claro el intento que hay de construir un, una subjetividad, un sentido común de, lo, de los usuarios, en donde se trata de responsabilizar de todo, de todas estas cuestiones que venimos marcando a los laburantes. Y en este sentido, el otro día, una anécdota, cuento un amigo, viajó, le tocó viajar en, desde el, de donde sale la línea 60, y un trayecto largo, y comentó cómo los laburantes venían trabajando en sentido contrario a esto de la patronal y el gobierno que trata de responsabilizarlos. Y él ni bien subió en la entrada, el chofer se tomó unos minutitos para explicar cuál era la medida de lucha, le explicó todo el pasaje, siguió el recorrido, a mitad de recorrido se subió otro compañero de la línea 60 a explicar de nuevo la medida de lucha, y así tratando de vincularse con los pasajeros y explicando que en definitiva son lo legítimo, son los reclamos, y tratando de sacarse de encima esto que tratan de construir los medios de comunicación, el gobierno, Berni, la gendarmería, de responsabilizar a los laburantes de todas estas cuestiones. Bueno, estamos con Néstor, un delegado de la línea 60. ¿Nos escuchás, Néstor? ¿Cómo te va, viejo? ¿Qué tal? Habla Andrés de Sembradores de Vientos, Víctor y Susana. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, te llamamos para que comentes un poco cómo fue lo de ayer. Nosotros estuvimos haciendo una introducción, pero lo mejor es escucharlo a ustedes. Hola. Sí, a ver, tengo, me confundo. Bueno, la medida de fuerza ayer consistió en el no cobro de boleto de 6 de la mañana, 6 de la tarde, y una movilización en Puente Saavedra. Los motivos, bueno, fueron varios. Tenemos compañeros despedidos, 4, que estamos pidiendo que nos reincorporen. Dos de esos compañeros tienen una reinstalación por la justicia que la empresa incumple, y después tenemos el eterno problema del subsidio, que la empresa con el subsidio que cobra, no lo traduce en servicio público. O sea, cobra 70 mil pesos de subsidio por colectivo por mes, tiene 340 colectivos y solamente saca 280 a la calle todos los días. Y después, como nosotros venimos denunciando esto, ya hace 4 meses que no le paga el sueldo al cuerpo delegado, como una práctica desleal, para ahorcarnos y asfixiarnos económicamente, así no podemos ejercer nuestro derecho como delegado. Ahora, frente a todas estas medidas que vienen haciendo ustedes, ¿qué respuesta están obteniendo de los dueños de la empresa? No te escuché lo último, pero de la empresa no tenemos ninguna respuesta. Uh-huh. Es una empresa monopólica con 50 empresas, más o menos. O sea, y ellos incumplen resoluciones del Ministerio de Trabajo, incumplen medidas cautelares, incumplen lo que quieren porque tienen un montón de empresas. No cumplen lo que dice la CNRP con respecto al servicio, tienen que salir 56 colectivos en horario pico de Plaza Constitución y salen 22. Nosotros hacemos las denuncias, las multas evidentemente son muy baratas porque las multas que le cobró la CNRP por esa denuncia que hicimos nosotros fueron de 12 mil pesos, y si está cobrando 23 millones de pesos de subsidio, 11 pesos no le da ninguna importancia. Entonces sigue haciendo lo que quiere. Y como el negocio no es el pasajero, sino el subsidio, no le importa a nadie, hace lo que quiere, literalmente. Ajá, y ahora ayer estábamos viendo que la cobertura mediática que tuvo de la medida de lucha de ustedes, y en algunos canales aparecían, bueno, los trabajadores de la línea 60 llegaron a un acuerdo con Sergio Berni. Ahora, nosotros viendo acá, en realidad el que tendría que estar mediando ahí es el Ministerio de Trabajo, no el Ministerio de Seguridad, y los que tendrían que estar ahí con ustedes en un proceso de diálogo, pensamos que tendrían que ser también la empresa y el Ministerio de Trabajo, no los gendarmes. ¿Cómo tomaron ustedes la presencia de tanta gendarmería, tanta policía federal? Ahora, los trabajadores de la línea 60 estamos acostumbrados a eso. Cada vez que salimos a protesta siempre nos mandan gendarmería, policía federal, policía de la provincia. Ten en cuenta que una vez un sábado pararon todos los partidos de la vez para mandarnos la policía de la provincia de Buenos Aires también. Te aclaro que ayer no tuvimos ningún contacto con Sergio Berni nosotros, y no nos corrió Sergio Berni. Nosotros hicimos una medida, habíamos dicho que de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía íbamos a movilizarnos, no movilizamos en Puente Avedra, hicimos nuestra protesta, tuvimos una escaramuza con la policía federal, porque nosotros habíamos dejado dos carriles, un carril por lado para que se mueva la gente, y son tan tarados los genios de la policía que por querer figurar como que nos reprimían, cortaron ellos todo. A nosotros no nos sacó Berni ni mucho menos, ¿eh? Nosotros a las 12 somos serios con nuestra protesta. Nosotros decimos que nacíamos de 8 a 12 y de 8 a 12 hicimos la movilización, y después de 6 de la mañana, 6 de la tarde continuamos con nuestro cobro de boleto. Con respecto a que venga Sergio Berni, seguramente si el gobierno que nos salimos a reclamar no, en vez de buscarle una solución y castigar al empresario, que es el que se roba la plata del subsidio, es más fácil pegarle a los trabajadores. Y por eso te lo mandan a Berni y sus chicos para la protesta de los laburantes. Eso es parte de la criminalización de la protesta, como estamos judicializados, toda la causa penal que tenemos. Y bueno, a ver cómo te explico, esto es común en la Argentina. Vos ten en cuenta los compañeros de estar como están procesados, ten en cuenta que el día 12 de diciembre se va a dictar sentencia en Las Heras, en Santa Cruz, con los compañeros de Las Heras, donde por pelear por el impuesto a las ganancias le quieren, hay a 5 compañeros que le quieren dictar cadena perpetua. Pero esto no a nosotros no nos asombra, es una cagada que nos tengamos que naturalizar esto, pero es una política constante. En vez de darnos soluciones a los trabajadores palos, y en el Ministerio de Trabajo, por más que lleguen resoluciones a favor de los trabajadores, la empresa no le incumpla, y el Estado deja que la empresa incumpla. Claro. Y bueno, hoy estamos hablando de los compañeros de Enfer y Taxa, y también de un conflicto que tuvimos acá en el sur, en la cerámica Lourdes, donde la policía dejó la zona liberada para que actúen directamente las patotas contratadas por la patronal. Pero pasando a otra cuestión, por comentarios de amigos, compañeros que han viajado en la línea 60, llamó la atención todo el laburo que están haciendo ustedes con los pasajeros. ¿Cómo se están vinculando con los pasajeros, explicando la medida y todo esto? A ver, nos vimos en la necesidad de explicarle a los pasajeros cuando no cobramos boleto que, bueno, el cobro es que nos soporten a nosotros haciendo de especie de vendedores ambulantes, explicándoles el conflicto y explicándoles que la empresa tiene 70.000 pesos de subsidio por colectivo, por mes, que tiene 340 colectivos, que cobra alrededor de 23 millones de pesos de subsidio, que el negocio no es el pasajero, por eso yo esperar en la provincia de Buenos Aires un colectivo 40 minutos, una hora, los sábados y domingos un bajo por San Isidro, esperar una hora y 20, que la culpa no la tiene el chofer, sino que la tiene el monopolio Dota, concretamente Ángel Faija es uno de los dueños de Dota, porque estas ratas siempre se camuflan detrás de las sociedades anónimas, pero tía, hay nombres y apellidos acá que nadie le debe dar, y Ángel Faija es como si, digamos. Y explicando toda esta situación, el pasajero ya la conoce en realidad, pero bueno, más fácil agarrársela con el chofer. Y esto, bueno, al chofer le trae serios inconvenientes. Y después, para mostrarle al pasajero, la verdad que nosotros no es que con un paro queremos afectar al pasajero. El problema es que tampoco nos quedamos, y si bien la medida le queda muy simpática a todos los pasajeros, también le explicamos que tiene un costo muy grande para los trabajadores, que los trabajadores por hacer la medida de no cobro de boleto nos están armando causas penales, que a los delegados nos están armando desafueros por hacer la medida de no cobro de boleto, porque a todos les parece simpático, pero el costo para los delegados y para los trabajadores es muy grande. Claro. Esta medida de fuerza. Y bueno, la forma de vincularnos es esa, y para que entiendan lo que es la pelea de la línea 60. Disculpa, si bien la conducta de la UTA es histórica y es afamada, ¿qué relación tienen con el sindicato y qué medidas ha tomado al respecto? ¿Qué diálogo han tenido o cómo brilló por su ausencia el sindicato? A ver, el sindicato para nosotros, nosotros nos manejamos con los compañeros, con la BAC, y eso el sindicato le molesta mucho. Nosotros decimos que nosotros somos de UTA, pero bueno, tenemos un gran problema con toda la dirigencia de la Unión Tramitadora Automotor, donde siempre nos deja solo, porque en realidad eso, si lo quiere, lo soluciona la UTA. Imagínate que no le paguen el sueldo hace 4 meses al cuerpo legado, la UTA la puede solucionar, pero no lo soluciona porque sale la gente a favor de Ángel Faija. Vos ten en cuenta que Ángel Faija entra en la UTA, que parece que entra un semidios. Ahora, cuando entramos, algunos delegados de la 60 nos miran con una cara de orto que no puede ser, como debería ser al revés. La relación con la UTA, nosotros tenemos una pelea constante con la dirigencia de la Unión Tramitadora Automotor, es muy conocida, pero bueno, pero nosotros nos mantenemos dentro del sindicato, y creo que la pelea que tenemos que dar es conquistar cuerpos delegados y conquistar el sindicato en algún momento. Yéndonos un poco de tema, el tema cuando vos decís que no interesa el subsidio por pasajero, sino el subsidio que paga el Estado por unidad. O sea que este gran discurso que montó el gobierno respecto a la tarjeta SUBE no es tan así, y las empresas siguen cobrando un subsidio aunque no viajen pasajeros. Mira, ¿tiene posibilidad de sacarme el eco que tengo acá? Porque me estaba volviendo loco y no te puedo contestar bien. No sé si tienes ahí un sonidista o algo, me estaba volviendo loco. Sí, lo que te digo concretamente es eso. No me creas a mí, entra en la página de Secretaría de Transporte, que tiene Randazzo, busca microómnibus Sociedad Anónima, y fíjate cuánta guita le dieron. Hay 4 casilleros, y fíjate, sumá los 4 casilleros y vas a ver la guita que le dieron. El discurso que hizo el gobierno, que le garpaban por pasajero levantado, evidentemente es una gran mentira, porque nosotros nos manejamos con los números que nos dan ellos en las páginas web. Entonces, si tiene entre 23 millones de pesos cobraron y tienen 340 colectivos, hace la división y te va a dar simple. Esos cobran esa plata de subsidio y prefieren dejar el colectivo parado. Total, no pagan gasoil por ese colectivo, no pagan un trabajador. Y de los 23 millones, 4.200.000 se los llevan limpitos, sin riesgo empresarial. Bien, y la consecuencia también es que a ustedes los hacen trabajar más horas y con un disgusto generalizado de los usuarios. Hola. Sí. Sí, el problema que hay es un discurso permanente de los usuarios. Yo lo que quería resaltar es que, una vez más, con este conflicto que están sosteniendo ustedes, como con otros, son los trabajadores, digamos, como sucede también con los trabajadores de Enfer y Tatsa, como sucede con los trabajadores del subte, como sucede muchas veces con reclamos de estatales, docentes, trabajadores de salud, somos los trabajadores los que defendemos simultáneamente nuestras condiciones de trabajo y la prestación del servicio, o sea, que realmente los beneficiarios del pueblo, que es destinatario del derecho al transporte público, a la salud, a la educación, somos los trabajadores los que los defendemos con nuestras medidas. Y permanentemente esto, por un lado, se ningunea, y por otro lado se trata de hacer aparecer como contrapuestos los intereses de los trabajadores con los intereses de los usuarios, digamos, de los servicios, cuando en realidad somos los únicos que los defendemos coherentemente, digamos, porque no estamos defendiendo un negocio y porque en definitiva también estamos defendiendo un derecho propio cuando se defienden estos derechos, ¿no? Sí, a ver, acá el transporte público no hay que verlo como un debe, como un haber. Acá es un debe, un haber y el servicio que se le da al público usuario. Y más, si el subsidio que se está pagando del Estado, que sale de todos los trabajadores, bueno, sale de otro lado, sale del laburante, no son todos los impuestos, lo estamos poniendo de nosotros. Entonces, esto es muy claro, y nosotros sí estamos defendiendo el derecho al usuario, porque aparte somos usuarios. El bondi no sube a Jefai, Jaciligliano, Randazzo. El colectivo vamos laburante. Y creo que defendemos esto también por una cuestión de... porque es una necesidad. Nosotros necesitamos manejar bien y el pasajero necesita viajar en buenas condiciones. Bien, ahora se dictó la consideración obligatoria. Sí, pero es una payasada esa consideración obligatoria. La dictaron nosotros el 9, vamos a hacer la medida, lo habíamos anunciado en el Ministerio de Trabajo. Y estos tipos, entre gallos y medianoche, el día 8 a la noche nos dictaron la consideración obligatoria, en la cual nosotros trajimos los 4 despedidos el día 9 a las 5 de la mañana para que le den servicio. A ninguno le dieron servicio, 8 menos cuarto no le dieron servicio, la empresa rompió la consideración obligatoria y nosotros hicimos la medida de fuerza. Bien, es otro caso más de que la patronal, cuando el Ministerio de Trabajo dicta la consideración obligatoria, la patronal no le importa eso. ¿Y ustedes cómo van a seguir? ¿Con qué medida de lucha ya tienen pensado? ¿O cómo, qué perspectiva ven a todo este conflicto? No, esta es una pelea larga que no tenemos. Nosotros, ahora el martes, fuimos al Ministerio de Trabajo a una nueva reunión, a ver si se juntan las partes, que ahora nos quieren poner los puntos, a ver en qué consiste la conciliación obligatoria, porque no nos quieren poner los despedidos adentro. Hacer unos cagarrotas. Y bueno, iremos ahí, avanzamos, haremos asamblea y vemos cómo continuamos con todo esto. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. No, creo que ya redondeamos más o menos el tema. Y bueno, quedamos en comunicación, Néstor, en cualquier momento nos volvemos a comunicar en la medida en que haya nuevas medidas o nuevos acontecimientos. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, hablamos con Néstor Morinigo, el delegado de... Marcolín. Se me mezclan los nombres de los delegados, las comisiones y todo. Bueno, con Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, que nos, bueno, ponía blanco sobre negro. Me parece que fue bastante contundente el compañero y bastante claro para sobre cómo viene el conflicto y el papel que está jugando tanto la patronal, en este caso los dueños de la línea 60, que son los mismos de varias líneas que andan dando vuelta por Capital, y acá están haciendo muchas señas y me estoy perdiendo. Y el papel, vuelvo a repetir, el papel funesto de la línea 60 y de los dueños de la línea 60, y también la complicidad de los gobiernos, ¿no? con todo, tal como el caso de Siligliano y la gente del subte, cómo mienten sobre todo esto, cómo forman un sentido común hacia los pasajeros, de que la responsabilidad de los laburantes, cuando la responsabilidad es claramente de las patronales, de los dueños de las empresas y del mismo gobierno que las apaña. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con Sembradores de Vientos. Un refresco musical. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberarte. O sea, yo estoy poniendo... Escuchá Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. Somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuitando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Nico en el campo? Nico en la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Bien. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Bueno, y estábamos hablando justamente de transporte, complicidades patronales y burocráticas en el desastre del transporte, en la precarización laboral, y viene a cuento que el 20 de octubre se van a cumplir 3 años del asesinato de Mariano Ferreira, en la lucha por el pase a planta de los tercerizados del ferrocarril Roca, que por esto, gracias a la movilización popular, hubo un juicio en el cual se condenó a perpetua a Pedraza, donde faltan unos cuantos en el banquillo de los acusados, pero igualmente se avanzó. Pero justamente como esta causa está siendo apelada y el tribunal está haciendo lugar a una cantidad de chicanas que se están planteando para aminorar las condenas, y para dejar en la nada unas cuantas cosas, es que se resolvió que la movilización, a 3 años del asesinato de Mariano, la movilización se va a hacer a Comodoro Py el viernes 18 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Entonces, bueno, creo que es un lugar de encuentro, porque no solamente sostener la lucha, sino también unir todas las fuerzas contra la impunidad de represión por justicia para Mariano, que es, digamos, decirle de veras nunca más a la represión, a las luchas populares. Así que, bueno, tenemos una cita el viernes 18 a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py en Retiro. Bien, y una buena noticia, que fruto de la lucha, es que los delegados de Lourdes se comunicaron con nosotros y nos comentaron que tuvieron una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Ellos, habría que recordar que ellos estaban en un proceso de lucha en donde se dicta una conciliación obligatoria y la patronal, como en el caso de la 60, tampoco se hace cargo de esa disposición judicial y deja afuera 30 trabajadores. Bueno, parece ser que se acordó en el Ministerio de Trabajo esta vez que se puedan reincorporar a su lugar de trabajo estos 30 compañeros, y a su vez se acordó que se va a abrir una mesa de diálogo para discutir el sistema de trabajo y un básico, y el salario básico para los trabajadores. Así que es una buena noticia después de una lucha bastante importante en la cerámica Lourdes que estuvimos cubriendo estas últimas semanas. Bueno, tenemos un avance. Bueno, los docentes autoconvocados del Plan Fines sacaron un comunicado que el día 24 de septiembre en la sede de Villa del Parque del partido Luján, donde se desarrolla el Plan Fines 2, nuevamente la política de apriete hacia los docentes se hizo presente. Esta vez le tocó a la docente Carla Po recibir un apriete por parte del movimiento Vita. En el marco del dictado de clases entraron 2 militantes del movimiento Evita, Andrea Tasei y Agustina Torres, Allí increparon al docente de ciencias políticas, acusándola falsamente de hacer afirmaciones sobre el plan Fines en alguna de las clases anteriores. La profesora brindó las explicaciones correspondientes, aludiendo su desconocimiento para llevarla adelante esos dichos. Junto con este, la docente fue impelida a desarrollar opiniones sobre el plan. La profesora expresó el cuestionamiento que los docentes autoconvocados venimos realizando. Sí, este no es el primer caso que, por lo menos que me entero yo, en otros distritos no ha sido del movimiento Evita, pero sí de la Cámpora, por ejemplo, donde ha habido presiones de parte de estas agrupaciones hacia los docentes para que bajen una línea pro gobierno a sus estudiantes. Hay el que quiera y puede investigar un poco en pocos minutos en el Facebook se pueden encontrar fotos donde hay fotos tomadas en aulas de Fines donde en las paredes están tapizadas con carteles del Frente para la Victoria, del Frente Transversal, o sea, una bajada de línea directa hacia los estudiantes. Y bueno, después vino el apriete. Primero vino por ahí la cosa, y después directamente vamos a influenciar un poquito más sobre los docentes. Y bueno, ahí está otro caso más. Digo, si la Cámpora le pone pecheras a los chicos en el jardín que no votan, adultos que votan, le deben poner hasta el revólver en la cabeza. Bueno, sí, hablando de pecheras, la ayuda en las inundaciones en La Plata también tuvo este signo, digamos, de tratar de ponerle más que el pecho a la situación, el cartel a la solidaridad popular. Pero en esto de la educación, evidentemente el plan Fines y tantos planes que están apareciendo tienen que ver con hacer estadística, con parchar la precarización, con más precarización, o sea, la precarización y la destrucción de la educación que se viene haciendo a partir de la ley federal desde el menemismo para acá. Hoy tiene estos parches que implican precarizar la educación, precarizar la condición de los laburantes, también de los docentes, y esto además ocurre en edificios prestados, en sedes... Sí, es un tema preocupante que tiene que ver, como bien marcás, con la precarización de todo lo que es la rama de adultos, que podríamos hacer, tratarlo en un programa con más tiempo. Ahora ya nos estamos despidiendo, vos tenías una última información. Sí, un avisito que es que mañana a las 6 de la tarde en la Universidad de Lanús, en el edificio Marechal, la agrupación Estudiantes Críticos está convocando a la presentación del libro Soldaditos de Nadie, que tiene que ver con los asesinatos de tres pibes en Rosario, Jere, Mono y Patón. Crónica de una lucha es el nombre del libro que se va a presentar mañana, que tiene que ver con la inseguridad que sufre la juventud, que sufren los jóvenes pobres a manos de la policía, de las bandas de narcos. Y va a estar en el panel el papá de Jere, una compañera del Frente Darío Santillán de Rosario, Gabriela Ríos, Marcelo Brizuela de Ate Sur y compañeros de Pelota de Trapo en este panel de presentación del libro. Bueno, ¿nos vamos? ¿Estamos yendo? Sí, nos estamos yendo, pero acá se nos fue el operador que se mandó a mudar. ¿Están los de artillería pesada? Bueno, entonces vamos a tirar, vamos a aprovechar que hoy no nos persiguen con los cañonazos y bueno, un nuevo programa. Yo no me quería ir del programa sin contar que estamos cumpliendo un año. Sí. Estamos cumpliendo un año. El 13 de octubre cumplimos... Perdón, no subí el volumen de micrófono porque pasó un año y todavía no manejo los controles como debiera. Pero el 13 de octubre cumplimos un año, fue... Bueno, el aniversario de la salida al aire de Sembradores de Vientos. Un año fructífero y que hemos remontado Bueno, hemos tenido altibajos, tuvimos una interrupción. Interrupción con enfermedades masivas hace 15 días, pero bueno. No, no pudimos llegar invictos al primer año, pero. Claro, sí, bueno, sí. Pero bueno, sí, hemos tenido cortes de luz, pero además me parece que es importante decir que no somos un programa de radio profesional, esto creo que no hace falta que lo aclaremos a esta altura del partido. No somos locutores, no somos trabajadores profesionales de la radio, básicamente somos militantes, compañeros, y lo que creo que más nos ha fortalecido en este año de programa y lo que nos da pila para tratar de superarnos en la parte también técnica y de programa, especialmente hoy con ausencia de David, que es el que sabe de estas cosas, nosotros somos acá un poquito guitarreros, es el haber estado en las movilizaciones, en los conflictos, al lado de las luchas, que es el sentido fundacional de este programa, como de la corriente Rompiendo Cadenas, de la cual somos integrantes, que es estar al lado de los conflictos, contribuyendo a la lucha de los trabajadores, a cada lugar donde los trabajadores se organizan y luchan, a cada lugar donde son, digamos, donde enfrentan la explotación de los patrones, de las patronales y la represión por luchar. Sí, yo quiero recordar que al comienzo, ya hace largo y tantos meses, planteamos de que el programa sea una verdadera construcción colectiva, y en ese sentido fue así, pues tuvimos que apoyarnos entre todos y aprender, salvo el que tiene experiencias propias, David, que justo hoy no está. Que tiene que aprender a lidiar con novatos, digamos. Y que, nosotros que, tenemos, pero bueno, que tiene el aprendizaje, digo, que está haciendo el aprendizaje. A lidiar con él también. Pero con el que sabe, digamos, bueno. Con su experiencia en dirigir. Tal cual, pero en este sentido, ha sido una experiencia, por lo menos para mí, de verdadera construcción colectiva, porque hemos tenido que aprender prácticamente todo, desde cómo funcionan los equipos hasta cómo hacer una entrevista, pero ¿cómo? Eso es lo que respecta a nosotros. Y después con los laburantes, pues ellos también han participado en la construcción de este programa, pues cualquiera que vaya al blog y escuche los programas, la participación que tienen los compañeros que están en conflicto y que están ahí en la barricada todo el tiempo es muy grande, y su voz es la que en definitiva construye este programa, así que bueno, muy feliz. No, y lo que le da sentido al programa, digamos, si no estuvieran ustedes luchando del otro lado, nosotros no tendríamos nada que hacer de este, básicamente es el leitmotiv del programa. ¿Qué les parece si nos despedimos hasta la semana que viene y esperamos que estén nuevamente para cumplir otro año dentro de unos cuantos programas más? Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.